puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio, en Puerto I, dirigimos nuestras velas hacia la editorial Rey Naranjo. Esas son todas las formas de lucha. Entonces hay muchas formas de contrato y muchas formas de ser justos con el autor y de ser justos con la cadena y de hacer viables los libros, que es un poco eso, ¿no? Yo no soy una multinacional que tiene para pagarle 100 millones de pesos de adelanto a una estrella de la televisión. Claro. Ni los tengo, ni me interesa. El libro no va a ser reemplazado, tendrán que inventarse otra cosa. Y eso es tremendo porque, digamos, los artistas, los autores, los escritores artistas, los autores, sin libro no existen. Porque en Internet, sí, por más que publiquen, hoy con inteligencia artificial, en Amazon hay autores que están publicando 5, 10 libros diarios. Amazon ya prohibió que no se puede poner un libro más de 3 títulos por autor diario. Me imagino que deben ser libros muy correctamente escritos. Ah. Por ejemplo, en Japón, hace poco una chica se ganó un premio de una novela y la chica dijo, yo utilicé la inteligencia artificial. Yo, pues, por supuesto, no he leído la novela. Parece que la utilizó más como herramienta, quién sabe si para desarrollar las tramas o para no, sí, la chica lo hizo. Digamos, yo creería que hay una forma ética de utilizar la inteligencia artificial, pero reemplazar una cuestión autoral por algo que hace la máquina, creo que éticamente no es correcto, ¿no? Habrá que ver que, habrá que, eso no, sí, mira, la chica esta fue tan valiente de decir, yo hice la novela asistida por la inteligencia artificial. Habrá que profundizar. Y fue premio nacional de novela en Japón, que es importante. La inteligencia artificial es poner todo el conocimiento que está digitalizado como en un gran cerebro. Y bueno, pues eso es. Toda la objetividad de la creación humana, tener acceso a ella en una base de datos, pues es impresionante. Y eso yo creo que no lo va a poder parar nadie. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Vamos a escuchar a John Naranjo, socio fundador de Rey Naranjo. La editorial nació en 2010, sí. La fundación de Rey Naranjo es sobre todo una intención política, una intención de, a través de los libros, a través de la lectura, darle herramientas a los ciudadanos para que sean más ciudadanos, para que se apersonen de un discurso político y de una integridad frente a todas las fuerzas de información y de desinformación que existen. Entonces, digamos que nosotros tenemos un interés por el libro académico, pero hemos hecho algunos libros que parecieran académicos, como La verdadera historia de Colombia, que la verdad es una historia de Colombia, pero contada como en rayuela, contada en golosa, porque no es una historia cronológica, sino que el autor muy caprichosamente coge eventos de la historia de Colombia que los va uniendo para generar un discurso y un tratar de entender de por qué somos como somos los colombianos y de por qué tenemos la, la, idiosincrasia cultural y la idiosincrasia política que presentamos. Entonces, hemos hecho libros de ficción, de no ficción, hemos hecho libros, pues, por ejemplo, durante muchos años fuimos como los impulsadores de la obra de Juan Miguel Álvarez, que es uno de los grandes cronistas acá del país de periodismo literario. Y sus libros son muy como de la realidad de la provincia colombiana. Entonces, esa colección de periodismo nos ha permitido publicar, por ejemplo, documentos tan importantes como el libro de Laura Ardila sobre el clan de los Char en la costa atlántica, que uno pensaría que puede ser un libro tipo breaking news, tipo noticias de actualidad, pero en el fondo es un libro de historia también, un libro que me cuenta... Acordaba de sus felicitaciones por eso, pues que fue después como del escándalo con Planeta, ¿no? Sí, ahí Planeta decide no publicarlo, la deja ella libre, y afortunadamente decide editar el libro con nosotros, y nosotros, pues también gracias a la experiencia y a la estructura que tenemos, logramos producir muy rápidamente ese libro y aprovechar ese boom mediático y esa cuestión que se generó sobre la importancia de un libro tan valioso sobre la idiosincrasia y la concreción de un clan político que lleva manejando toda la costa, no solo Barranquilla, sino ya ahora Cartagena, Soledad, tiene muchos políticos, incluso este tipo Jesorum, el Atarván este que de la Federación de Fútbol, él viene derivado del Junior de Barranquilla y de esa cultura del todo vale en política, ¿no? De ya he hecho esa roban, cosa. Roban pero hacen y matan pero hacen. La literatura y los libros se uniformizan y terminamos leyendo pues lo que los grandes capitales y los grandes intereses económicos les interesa que leamos, sacando lo que les interesa que no leamos. La bibliodiversidad es precisamente eso, que tienen que existir tanto el libro de el señor del barrio que quiere sacar su libro y que cuenta la historia de su tienda y de su esquina. ¿Qué diferencia? O sea, no podemos decir que el libro de Dan Brown, el libro de cualquier pluma española o norteamericana es más importante que el libro del señor de la esquina. Digamos que también es uno de los mensajes de este libro de Gutenberg, el análisis de Gutenberg. Dejen al libro ser el libro. Resulta que la gente tiene un concepto muy uniformizado del libro y resulta que es muy distinto los mecanismos de por qué un autor, artista, novelista escribe una novela histórica sobre la Roma del siglo I y un profesor de escuela primaria que se inventa un sistema de matemáticas para que los niños aprendan matemáticas, el vehículo es el mismo libro, es el mismo vehículo, es el mismo sistema de producción, son las hojas dobladas, encuadernadas en medio de unas tapas producidas técnicamente y mecánicamente por unas tecnologías, ya sea offset o digital o la screen o sí, lo que sea. Y son el mismo objeto libro, pero con intereses completamente distintos. Entonces, no podemos decir que un libro es más valioso que el otro porque cumplen distintas funciones, así como el libro académico hecho por el profesor de universidad, resultado de sus años de experiencia, de investigación y de docencia, es distinto pues, a un libro de recetas de cocina. Pero los tenemos en formato libro, que es unas tapas con unos textos impresos en blanco y negro, pero son cosas muy diferentes. Entonces también es la... Y hoy en día, por ejemplo, en Colombia, es un ejemplo muy, muy fehaciente, En Colombia el año pasado creamos la Cámara de Editores Independientes de Colombia, la Cámara de Edición Independiente, que hoy en día tiene 80 o 90 miembros y son todos editoriales independientes, editoriales nuevas, editoriales emergentes, editoriales que muchas veces no tienen ni 5 años de fundadas. Hay otras como nosotros que tenemos 15 años, ahí está Laguna, que tiene un poco más, 17 tal vez, está Tragaluz, que tiene como 20 años, está Editorial El Malpensante, que con la revista ya llevan como 22 años, y está una editorial cartonera o una editorial de una profesora universitaria de Caldas. Entonces, el libro es un objeto cultural muy valioso y que propone discusión y propone un tipo de conocimiento que aún hoy en día, después de toda la revolución de los temas digitales, después de la revolución de la tecnología, sigue siendo valioso y sigue aportando a la discusión. Y no solo eso, sino que sigue siendo reconocido como un instrumento cultural inapelable e irreemplazable. Sí. Y qué montón de joyas las que hay en Rey Naranjo. Estoy como esas bookstagrammer con ganas de comprar. Yes. ¿Y cuál es el mayor bestseller o el bestseller que más te haya impresionado? Pues digamos que son, nosotros tenemos varios libros que han sido exitosos financieramente y a nivel de público, pues digamos que uno el éxito de los libros puede tener varios medidores. Por ejemplo, yo creo que artísticamente el libro que más orgulloso estoy es una novela gráfica que hicimos sobre la vida de Juan Rulfo. Digamos que ese libro yo creo que ya tiene como 11 o 12 años. En esos 11 o 12 años hemos vendido como 150 mil copias, que es un número Dios importante. mío, no puede ser. Eso es Sí, un porque récord. es que el gobierno mexicano nos compró 100 mil libros para las bibliotecas escolares de México. Oh, felicitaciones, qué alegría. Pero eso fue, no sé, 2000, yo creo que eso fue como 2014, 2015 tal vez. O sea, ya Y van 11 me años. repite el título, por favor. Ese libro se llama Rulfo, una vida gráfica. Nuestros libros son valiosos y si nuestros libros tienen lectores y seguidores, son equipos pequeños pero que le dan trabajo a mucha gente, que eso es muchas veces lo que no entienden los autores, ¿no? Un autor llega y le dice a uno, no, pero ¿cómo así? ¿Que por qué el 10% de regalías si es mi obra? Y Exacto. resulta pues que el libro como producto industrial fue pionero en la producción en cadena. Un libro involucra muchísimos esfuerzos, empezando por el papelero, el papel en el que se hace, que son empresas brasileras. Bueno, hay unas empresas colombianas que hacen papel, pero es como si fuera a precios internacionales, como si fuera, le da igual a uno pagar el papel colombiano que el papel brasilero o chino o Estaba europeo. pensando eso hoy. ¿Eso puede estar en qué? ¿En un 10% del valor del libro es papel? Uf, no, Más. el mucho más alto, sí. El solo papel yo creo que es como el 15-20%. En la imprenta, digamos, hoy publiqué en mis redes sociales un gráfico francés que ilustraba mucho eso. O sea, el libro es, por supuesto, el autor, y la verdad que el libro es el vehículo natural de la obra del autor, pero también el autor es impensable si no es el libro. Tan es así que la producción de libros digitales, la explotación comercial del libro audiolibro, eso sigue siendo en números, no llega ni al 3% de lo que se vende en libro físico, de papel. Entonces está el autor que le corresponde el 10%, el librero. La librería se Treinta lleva, por si ciento. un libro vale 100 pesos, la librería se queda con un promedio entre 35 y 45 pesos. Uy. ¿Sí? Si uno tiene distribuidor, el distribuidor se lleva un 10-15%. La imprenta, el valor del libro, de esos 100 pesos, la imprenta es alrededor del 20%. De ese 20% de la imprenta, la mitad o un poco más es el valor del papel. Y en el proceso de imprenta estamos hablando de la tinta, la encuadernación, los operarios, los sueldos de los operarios. Entonces, el libro es una mercancía cultural por excelencia que da mucho trabajo, no solo en la creatividad, en la confección editorial del libro con los traductores, los correctores de estilo, los ilustradores, los fotógrafos, sino industrialmente es una cadena muy grande de producción y en distribución, una cadena muy grande de distribución y logística. Entonces, por eso es que ahí también es un poco la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, qué fue primero, el autor o el libro. Y es una cadena que no se puede romper y que pues están inherentemente relacionados. Y además de eso, el libro, o sea, cuando tú tienes una cultura sana literaria, esa cultura literaria alimenta a la poesía alimenta la literatura también, esa mezcla alimenta la producción de las canciones, la lírica de las canciones, la creatividad de las historias. Esas historias se venden para cine o para audiovisual o para... Sí, es cuando hay una cultura del libro sana, hay una cultura sana, ¿sí? Ajá. Entonces y el libro sigue siendo angular y si no tenemos una cultura de lectores y una cultura que interprete la realidad, pues vamos a tener unos ciudadanos que se comen cualquier cuento y creen en los dramas familiares de los atarbanes o los dramas familiares de los narcotraficantes. Sí, todo este sistema de noticias falsas, de bulos, de fake news, de los sinónimos que nos podamos imaginar, de información viciada y de información falsa, que es lo que nos está alimentando todos los días a través de las redes sociales. Si no tenemos una cultura de la lectura, vamos a tener unos ciudadanos completamente rendidos, arrodillados ante el poderoso y pisoteando a los débiles y a los pobres. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Políticamente en nuestro trabajo en Rey Naranjo es de lo que podemos llegar a hacer. Bueno, Lucas, muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo y seguimos en contacto. Sí, señor. Gracias. Hasta pronto. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.